Según el periódico digital surcoreano Tongil News, la solidaridad para la democracia, la vida del pueblo, la reunificación pacífica y el poder de Surcorea efectuó el 26 de julio una conferencia de prensa ante el Ministerio de Defensa Nacional para exigir la dimisión de su titular Han Min-gu, quien se debate más que nadie para ubicar el SAD. Por otra parte, el mismo día, los moradores del distrito Songju de la provincia Gyeongsang del Norte rechazaron la propuesta intrigante del partido Saenuri que, con el fin de emplazar a la fuerza el SAD, puso sobre el tapete proponiendo la idea de formar una reunión consultiva entre el Ministerio de la Defensa Nacional, el partido Saenuri y los comités de lucha contra la ubicación de SAD de esa provincia y distrito.